Ahora nos vamos a meter de lleno en las elecciones que se aproximan este 22 de octubre y ya estamos en compañía de la candidata para diputada nacional, Cecilia Juri, Pablo Gudiño y Mari López como candidatos a concejales, todos por el Frente Somos Mendoza. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, arrancando esta campaña electoral de cara a octubre, ¿cuál es la perspectiva que tienen, primero que nada, para estas elecciones? ¿Cómo la ven después de haber atravesado las PASO? Bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas. Obtuvimos un muy buen resultado en las PASO. Así que ahora, bueno, como ustedes decían, estamos arrancando, caminando todos los departamentos. En este caso, hoy me toca estar en Guaymallén. Así que tenemos una agenda de reuniones, de caminatas, de escuchar a los vecinos, a las vecinas. Así que muy contentos. Bien, y para comenzar, ¿cuál sería los ejes o el eje de campaña que los van a atravesar en este camino de algunas semanas que quedan hasta las elecciones? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros, bueno, como vos decías, somos parte del Frente Somos Mendoza. El lunes pasado se realizó la presentación de los candidatos y fue en el marco de un acuerdo programático. Quiere decir que establecimos 15 puntos que nosotros entendemos son la defensa de los intereses, de los derechos de los mendocinos y las mendocinas. Y básicamente en esos 15 puntos va a rondar, son nuestros ejes de campaña, que tienen que ver con lo que nosotros creemos que se viene por ahí para este segundo semestre, que tiene que ver con la reforma laboral a la cual vamos a oponernos, con la reforma del sistema educativo a través del plan maestro, la reforma del sistema de seguridad social y las jubilaciones. Así que por eso entendemos que son la defensa de los derechos y de los intereses de los mendocinos. En esta conformación del Frente Somos Mendoza, vos venís de Unidad Ciudadana. ¿Cómo ves la campaña, que los resultados que tuvo Unidad Ciudadana, más vinculada al kirchnerismo, y cómo ves, crees que se va a posicionar a nivel nacional? Bueno, nosotros tuvimos como Unidad Ciudadana, ganamos en varios departamentos, sobre todo del primero y del tercer distrito. Por eso entendemos que tuvimos muy buenos resultados y que el Frente en su conjunto hizo una muy buena elección. Y también entendemos que estos 15 puntos también representan un poco la política o el proyecto de país y de departamento y de provincia que nosotros defendemos. Así que nuestra idea es, tal como hicimos en las PASO, visitar cada casa. En eso, por ahí nuestra campaña fue más que nada eso, caminar, visitar, escuchar. Y bueno, y ahí contarles a los vecinos de qué se tratan estos 15 puntos. Así que tenemos una muy buena expectativa. Cecilia, ya lo vamos a interpelar a los concejales. Pero pensando en el Congreso de la Nación, Congreso de la Nación que ha tenido distintas internas y donde han pasado leyes que se le ha votado al gobierno, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo el gobierno nacional, que tiene minoría en el Congreso, ha logrado hacer pasar, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia que tira abajo la ley de medios, por ejemplo, o el endeudamiento, etcétera, etcétera? ¿Cómo ven el Congreso hacia adelante? Bueno, como decía recién, creemos que lo que se viene es durísimo, es la segunda parte de un ajuste, porque entendemos que la primera parte ya la han aplicado, que tiene que ver con esto del endeudamiento, con la reparación histórica, con el pago a los fondos buitres, y todas esas cuestiones fueron leyes que pasaron por el Congreso y que no habrían salido, no hubieran salido si no hubiera tenido apoyo de otros bloques. Entonces, como entendemos que ahora se viene la segunda parte, que es donde van a ir por el sistema jubilatorio, por la flexibilización laboral, que es básicamente empeorar las condiciones de los trabajadores, y es por eso que nosotros entendemos que la firma de este acuerdo hace que los legisladores por Mendoza tengamos este acuerdo de que no vamos a dejar pasar estas iniciativas. O sea, no va a pasar que va a haber ruptura de bloque y entonces una parte del bloque va a decir apostemos a la gobernabilidad, entonces pasan las leyes. ¿Sería más o menos por ahí? Sí, es eso, es estar de acuerdo en cuáles son los puntos principales de defensa de derechos y qué es lo que vamos a ir a hacer, qué es lo que vamos a ir a hacer al Congreso. Y además es un acuerdo de cara a la sociedad, digo, porque ha sido público, lo firmamos todos los candidatos, entonces nos parece que es un compromiso que asumimos de cara a la sociedad. ¿Qué postura hay en relación a las políticas, en relación a género, ¿no? y a la violencia de género de algunos sectores? Se pide la emergencia en violencia de género, ¿cómo lo han tratado? Bueno, nosotros casualmente el sábado estuve participando en un preencuentro de mujeres con un montón de organizaciones y en el trabajo en comisiones este tema salió, lo estuvimos discutiendo, entonces por ahí decíamos que teníamos una excelente ley que es la de eliminación de la violencia contra la mujer y que nuestro trabajo fuerte tenía que ser garantizar el cumplimiento de esa ley. Y seguir el tema, por ejemplo, de lo presupuestario, el presupuesto que se ha presentado para el año 2018, que actualmente se está discutiendo en diputados, directamente ha eliminado la cantidad de fondos que se dedican a todas las políticas de prevención. Entonces, nosotros, me parece que nuestro rol es perseguir que se cumpla esta ley, pelear por la asignación de estos recursos en donde tienen que estar. Entendemos que por ahí el tema de declarar la emergencia es medio complicado porque por ahí da, siempre declarar la emergencia da el tema de que el Poder Ejecutivo pueda disponer de los fondos muchas veces sin acuerdo. Entonces creemos que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en garantizar el cumplimiento de las leyes que tenemos, que fueron leyes que se consiguieron en los últimos 12 años, que tienen que ver con la trata, que tienen que ver con la eliminación de la violencia, poner nuestro esfuerzo en garantizar el cumplimiento de las leyes que tenemos, que han sido vanguardia en casi todos los países de Latinoamérica, hemos sido vanguardia con esta legislación. Entonces, bueno, ahí va a estar nuestro trabajo fuerte. En relación a este tema, ¿que hay alguna posición tomada, algún acuerdo en relación al aborto? Mira, lo hablábamos también el otro día y entendemos que es una discusión que tiene que darse en el marco de la salud pública, que tiene que salir muchas veces de las cuestiones personales o de las creencias, porque el Estado debe tener una herramienta para poder hacerse cargo de esta situación desde el lado de la salud pública, porque todos sabemos que más allá de cuál sea la situación legal actual, los abortos siguen ocurriendo y las mujeres jóvenes y con menos recursos son quienes pagan las consecuencias. Entonces creemos que el debate tiene que darse, pero tiene que darse con la suficiente madurez de dejar de lado las cuestiones personales para entender que estamos hablando de una herramienta que debe tener el Estado.